voy. No sé por qué te vas. No sé por qué tú y yo tenemos que luchar. Tú me culpaste a mí y yo te culpo a ti. La culpa es de los dos y es que el amor se va. Nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar. No, no, no, mejor dejarlo así, mejor dejarlo allá. ¿Por qué intentarlo más cuando el amor se va? ¿Por qué sufrir por él si él no nos quiere ya? Temo volverte a amar. No, no, no, mejor dejarlo así, mejor dejarlo allá. Ah, ah, ah.